Bueno, muy bien, estamos aquí otra vez en el Enredando las Mañanas, volvemos de esta pausita musical, sí. Bajamos la música, seguimos con todo porque nos quedan dos bloques y sí, el tenemos, tiempo apremia. Tenemos mucha información que nos va a entrar. ¿Qué tenemos? ¿Quinto bloque? Quinto bloque, quinto, sí. Bloque. Bueno, comunicarnos delito, se dio el sobreseimiento definitivo para los comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles el sobreseimiento definitivo de los comunicadores de la RNMA, detenidos mientras registraban la violenta represión de la provincia, de la policía de la ciudad, durante la marcha al mes de la desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago Maldonado. Estamos hablando de agosto del 2017. Sí, estamos en comunicación con el compañero Medo, a ver si nos está escuchando. A ver ahí. Hola Medo, ¿nos estás escuchando? Hola, Juan Martín, ¿cómo estás? Sí. A ver, ahí acomodamos un poco los volúmenes. Bueno, buen día. Sabemos que, bueno, estabas atendiendo ahí a la prensa, ¿sí? Hay varios medios que estaban queriendo registrar esta, no sé, podemos decirle buena noticia, después de 3 años y 2 meses, ¿no? De andar dando vueltas, ¿no? Y presentar, no sé, infinidad de pruebas, ¿no? En este trabajo conjunto, ¿no? Entre CIPREVA, CORREPI, la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Intentando demostrar siempre las numerosas pruebas de la inocencia, ¿no? Por estas causas que se les metieron, se les inventaron, no sé. ¿Qué sensaciones, si querés contarnos un poco a estos 3 años, ¿no? De este batallamiento judicial? No, en principio soy... ¿Sabes que me escucho mucho a mí? A ver. Pero igual te voy contando mientras. Dale, a ver. Decía, en principio me siento bastante aliviado, la verdad. Pensaba que ya a esta altura venía pensando, bueno, ya iremos a juicio y tendremos que demostrarlo ahí. Y como igual sabía que en última instancia iba a ser favorable para nosotros lo que se defina, porque la verdad es que no había ninguna prueba que nos muestre como, o sea, o nos ponga en el lugar de haber del delito que se nos imputaba, que era intimidación pública y resistencia a la autoridad. Pero igual, viste, como que ya pasaron 3 años y ir a un juicio era un año más, y es una situación desgastante y que la verdad que no está bueno atravesar, viste, como que te dicen: bueno, pero igual si vos sos inocente no tenés que preocuparte. Y como, bueno, todo bien, pero la verdad que sí. Preferiría no tener que pasar por... La verdad que estoy aliviado en ese sentido. Y bueno, después, por otro lado, nada, un poco de bronca de haber pasado tanto tiempo hasta que los jueces tan unánimemente firmemente plantean que no tiene ningún sentido que nos sigan queriendo imputar estos delitos. Entonces, la verdad que podría haber sido resuelto hace 2 años, por lo menos. Pero bueno, estamos acá y la verdad que estoy contento también. contento y aliviado. Bueno, buenísimo. Nos alegramos realmente que esto haya sido así, que haya terminado como tenía que terminar realmente, ¿no? Con este sobreseimiento definitivo, porque bueno, nada, entendemos, ¿no? Que también esto es parte también de maniobras, ¿no? De que tienen que ver con la criminalización de la protesta, ¿no? Con un mensaje claro a la gente que sale a la calle a protestar, y la respuesta del Estado es esta, ¿no? La criminalización, la judicialización, el armado de causas, ¿no? Que esto también no te quería preguntar, ¿no? Esto de qué fácil es armar una causa, ¿no? Y qué tan complejo después es hacer ese desarmado, ¿no? El desentrame para poder demostrar la inocencia, ¿no? Qué loco, 3 años, ¿no? Para poder lograr un sobreseimiento definitivo de una causa que ya sabíamos de antemano que terminaba así, ¿no? Sí, totalmente. Porque además, digamos, la armaron básicamente con mentiras, pero muy burdas, como dónde nos detuvieron, haciendo qué, y eso no hacía más falta más que mirar la tele para ver que no había sido así. Pero igual sostuvieron esa situación. De hecho, la apelación que se hizo esta última, y tiene que ver con esa, con ese armado, digamos, y sigue sosteniendo que a nosotros nos detienen en Plaza de Mayo y creyendo la idea de las actas policiales, que son falsas, pero totalmente, y lo venimos demostrando hace, no sé, ya 4 o 5 instancias. Entonces, la verdad que sí, es un desastre, digamos, esa cuestión no... Sí, sobre todo cuando... Ya, no tiene ningún sentido. Sobre todo, bueno, en este caso, por suerte, estuvieron acompañados, ¿no? Estábamos hablando, nombrábamos a Cipreva, al sindicato de Prensa de Buenos Aires, a Correpi, ¿no? La Coordinadora contra la Represión Policial, bueno, la misma Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Que bueno, un trabajo colectivo interesante, pero en otros casos, ¿no? Donde gente que no tiene por ahí ese tipo de o no logra ese acompañamiento, ¿no? Y que por ahí termina, no sé, termina en la cárcel quizás, o judicializado con causas causas claramente armadas, pero bueno, termina judicializado completamente, ¿no? Porque, bueno, lo que entendemos, ¿no? Es esto, lo que pruebas que, como decís vos, ¿no? Era claramente demostrable, pero se necesitaron 3 años para poder, entre apelaciones y demostración de pruebas, llegar a este sobreseimiento definitivo. Bueno, no sé si querés agregar algo más, querés comentarnos algo más allá de la sensación esta de liviandad o de esta sensación, ¿no? De decir, bueno, de tranquilidad que te da la posibilidad de estar sobreseído definitivamente. ¿Cómo siguen, ¿no? estas causas, ¿no? que son moneda corriente aquí en la Argentina. No, quizás para remarcar un poco la importancia, hoy hablaba también con un compañero de otra radio que planteaba, ¿no? Como efectivamente acá hay algo que se quería hacer, que era no reconocer que hacemos comunicación alternativa, hacemos eso, de hecho, comunicación alternativa, hacemos periodismo, no somos menos periodistas que los periodistas que salen en la tele o que están reconocidos en los medios tradicionales. De hecho, muchas veces son simplemente operadores. Pero bueno, como que se quería plantear esa cuestión, ¿no? De hecho, en alguna de los intentos de procesamiento nuestros nos han dicho que estábamos disfrazados en ese momento, que estábamos disfrazados de periodistas, etcétera. Disfrazado de periodista. Y la verdad que algo que se demostró en todo este trayecto, junto con la Red Nacional de Medios Alternativos, como decía vos, junto con Correpi, y junto con Cipreva también, que desde el principio siempre planteó que nosotros éramos parte de Cipreva y que éramos trabajadores de prensa, no pudieron avanzar sobre eso. Entonces, la verdad que en ese sentido me parece que es importante que haya tenido ese resultado, digamos, a pesar de que, bueno, nos costó llegar hasta acá, pero la verdad que es satisfactoria en ese sentido y bueno, nada, también es agradecerle a los compas, a las compas que estuvieron todo este tiempo. Bueno, buenísimo. Bueno, Medo, te agradecemos el contacto. Nada, nos pone muy contentos y contentas desde aquí, desde la Red Nacional de Medios, desde el Enredando las Mañanas, saludarte y, bueno, que disfrutes un poco de la tranquilidad de estar sobreseído. Dale, un abrazo grande para ustedes también. Dale, saludos. Bueno, muy bien, era el compañero Medo entonces que nos estaba contando, ¿no? De este sobreseimiento definitivo para estos compañeros de periodistas, ¿no? De prensa acusados falsamente por el gobierno. Acusaciones que. Buena noticia, sí, te cuentas. Buena noticia. Sobreseimiento para los compañeros. Bueno, vamos a una pequeña pausita muy, muy breve y enseguida volvemos con lo que nos queda de este Enredando las Mañanas.